Ah. Hola, hola. Sí, sí. Llevando. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Dale, ya. Dale. No, vamos de nuevo, dale. No, de nuevo. Dale, dale.